makes me wanna add another day to my week. 'Cause you're so sweet. De los sueños. Suena muy bien. Baby It's You con Kenny Thomas. Baby, it's you.

Se trata de una revisión de I Love Her, rebautizada para la ocasión, lógicamente, como I Love Him, con una gran dama de la música americana, Roberta Flack. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Estamos ante la música de Elia Anglias. Es un clásico, la reinterpretación de un viejo éxito de Paul Desmond, J5. Do-do-dee-da-do-da-dee-da-dee. RAI. Radio Andalucía Información.